está prendido, ¿eh? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, saben que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Muy buenas noches, empezó acá, como todos los miércoles de 20 a 22 horas, Gladiador de la Cumbia, poniéndole un poco de onda a la tarde para que bailes un poco, para que escuches de la mejor cumbia y cuarteto del país, acá donde plantamos la bandera de la cumbia argenta. Hoy tenemos un programa con alguna sorpresa también, Pulpo, así que estate atento. Y para presentarlo nomás, que acá lo acabo de nombrar, del otro lado del vidrio, operando ahí, metiéndole magia a esta noche. Cumbiera, lo tenemos al Pulpo Lesiani. ¡Esa! Ya quiero mandar un saludo también. Mirá, tengo compañeros ahí, mirá, que están poniendo me gusta. Marcelo Robles, por ejemplo, que es un tipo que... rockero, rockero por excelencia. Pero parece que le gusta la biografía que vamos a hacer hoy. ¿Te acordás si yo te digo, este es el color de tu corazón? ¿Te acordás de ese eslogan? Ese latiguillo que tiraban. Hacía falta también, ¿eh? Porque es una banda que dejó una marca en lo que es la cumbia nacional. Ahí pegadito de lo que fue en esa época de Daniel Agostini. Es más, tuvo mucho que ver el éxito de esta banda de la que vamos a hacer la biografía hoy. Estamos en Radionauta FM 106.3. Los que se quieran comunicar tienen un teléfono que es 451-6917. 451-6917, acá estamos en 601011. Para los que quieran un autógrafo del Pulpo, por ejemplo, pueden arrimarse acá. Un autógrafo de mi amigo, fanático de Red, lo lleva en la piel. También les voy a comentar de un fechón que se viene próximamente, ¿eh? Para los que quieran bailar cumbia hasta que amanezca. Bueno, ¿de quién estoy hablando? ¿De qué biografía estoy hablando? Del Grupo Red, señores, de Javito Torres y su Grupo Red. Mandar un saludo ahí a Jorge Sánchez, a Sebastián Florentín, a Rodo Mendoza. Están escuchando la radio pegaditos ahí al parlante. Mirá cómo suena esta base de La Liga. Otra vez, mándamela otra vez, Pulpo. Me encanta cómo empieza, me escuchá. Me han cambiado un poco el estudio. Veo otras luces, veo un reloj colorido ahora. Esto es Gladiador de la Cumbia. Y para empezar con esta biografía... Ah, ¿sabés que no dije que también se pueden comunicar vía web? Tenemos la página ahí de... Te metes en la Emporio Tropical, le pones un me gusta si todavía no sos seguidor del fanpage de la Emporio Tropical. Y podés comunicarte directamente con nosotros. También desde la página de Facebook de Cumbia Cumbiamberos. También se pueden comunicar de ahí con Gladiador de la Cumbia. Y que no se corte el ritmo, Pulpo. Arrancamos con todo con esta canción que se llama No Podré Olvidarte, de Grupo Red, y suena de esta manera en esta biografía bien cumbiera. Sonando esa mora de adolescentes. Este es uno de los videoclips que pasamos ahí en la previa del Rinconazo Tropical a veces. Yo tengo visto que el Pulpo mueve, empieza a tirar paso con esta canción. Cuando se pone noventoso. Acá lo que sí estamos seguros que si alguien dice yo vi al grupo Red en vivo, tiene unos cuantos añitos, ponele. Porque, bueno, puede ser en estos momentos, pero en la época de furor que fue allá en el año 97, 98, 99, yo no sé, todavía no salía así a las bailantas. Empezó un poquito más, y bueno, yo siempre lo digo, después en el 2000. No podemos hablar de la biografía de Red sin nombrar al grupo Green, que en realidad fueron de los creadores de grupo Red, grupo Blue, grupo Yellow. Mirá, acá tenemos uno que lo vio en vivo de pibito, dice, mirá. ¿Cuántos años tenés? Bueno, yo no tuve esa oportunidad de ver a grupo Red en vivo. Sí, hemos visto, obviamente, los recitales que están en YouTube ahí, que uno se cuelga a veces a mirar recitales de bandas en vivo. Hay uno en Chile que es espectacular. Y una de las cosas que más te llama la atención, por ejemplo, de ese recital, bueno, y era una característica muy personal de Grupo Red, era los pasos de baile, que eran exageradamente movibles, ¿viste? Se movían por todo el escenario. Vos decías, ¿cómo pueden hacer estos tipos para cantar y bailar de esa manera? Pero bueno, O sea, no solo Chayanne hace esas cosas. No, es más, te voy a decir una cosa. Los pasos que tiraba el Grupo Red le pasa al trapo a todo esto que latinos que cantan y hacen música romántica y que bailan todo, coreografía. El Grupo Green, ya una vez habíamos hablado, porque cuando hicimos, viste que está todo bastante entrelazado y relacionado a veces algunas historias en la cumbia. Por ejemplo, cuando dijimos la biografía de Antonio Ríos, bueno, nos dimos cuenta que también había cantado y había salido de Grupo Green, que es una de las bandas también más viejas de la Argentina. Empezaron allá en los años 80 y empezaron cantando con los familiares más grandes de la familia Torres. Por ejemplo, el padre estaba, el hermano más grande, uno de los hermanos más grandes que falleció. Pero ahí, donde empieza a formarse la banda de Grupo Green con todos los integrantes de la familia después. En un momento eran 5 hermanos tocando y entre ellos estaba Javito que tocaba la batería en Grupo Green. A los 8 años empezó a tocar. Una de las cosas también que pasaron dentro de la familia Torres era que de muy chiquitos empezaban a tocar en las bandas. Por ejemplo, mientras que a los 20 años, ya cuando estaba con Grupo Red, Javito tenía a su hermano de 13 años tocando con él. Y hay más, si vos mirás algunos videos, están chiquititos ahí. Y bueno, y de Grupo Red, que han salido famosísimos después, cantantes cumbieros como Néstor en Bloque, como el Oscar de la Repandilla, como el Chili Fernández. Han salido varios que han tocado con Grupo Red. Como te decía, a los 8 años Javito empezó a tocar en Grupo Green. Y una vez, ya siendo un poco más grande, ya de adolescente, resulta que el Grupo Green estaba laburando, ¿viste? Estaban tocando bastante seguido. Y, ¿qué pasa? Al Chelo, el cantante de Green, estaba internado por el tema de la voz, que lo iban ahí, estaba complicado, que lo iban a operar, que no. Y no podían parar de tocar, o sea, lo que habían firmado por contrato se tenía que hacer. Entonces Javito cuenta que sus primeras presentaciones en vivo como cantante fueron en el Grupo Green, reemplazando a su hermano. Pero imagínate que en esa época el Grupo Green explotaba, se llenaba en todos lados y era complicado, ¿viste? Ir a algún lugar y decir, che, bueno, acá vino el Grupo Green, pero no está el cantante. Sucedió lo que sucedería siempre, era como, no sé, hoy toca Sombras y no está Daniel Agostini, ¿viste? Era la imagen del cantante, era bastante fuerte. Entonces se complicaba al principio, porque dice que le pasó durante los primeros shows en todo lo mismo. La gente decía, el locutor decía, bueno, acá tenemos al Grupo Green, tenemos que avisar que el cantante no puede venir, qué sé yo, y la gente obviamente entraba a chiflar. Y se armaba ahí, ¿viste? Empezaban a buchear, pero al toque ellos explicaban que quien iba a cantar era el hermano, que era Javito, que era el que tocaba la batería. Y como Javito en ese momento, viste, tenía el pelo bien rubio, así llamativo, era como el que más llamaba de la banda también, aparte del cantante. Entonces dice que ni bien empezó a cantar Javito, la gente le empezó a tomar cariño y enseguida se lo metió en el bolsillo. Y después, ¿qué pasó? No querían que termine de cantar, viste. Después querían que cante el Chelo, que cante Javito también. Entonces es cuando se le ocurre formar esto que sería Red después. Encima vos imaginate, el Chelo estaba internado y escuchaba que cómo que está cantando Javito, ¿viste? Dice que medio como un celo le había agarrado. Pero no dudó enseguida en producir lo que sería la banda del hermano, que fue Grupo Red. Que es lo que está sonando, mira, escuchá. Es una historia muy triste. Tengo a la mujer que amo. En un momento, cuando surgió el grupo allá en el año 1997, con su primer disco que se llamaba El color de tu corazón. No estaba seguro, te iba a decir Tu corazón late más fuerte, pero ese es el segundo. El color de tu corazón. Es más, yo lo tenía el disco original. Lo tenía Nahuel un amigo. Yo lo iba a la casa y lo relojeábamos, ahí tocaba. Yo tenía un amigo en el barrio que era re fana de Red, me acuerdo, en ese momento. Yo escuchaba, sonaba Sombras y sonaba Poca Plata, cosas así. Y también estaba sonando Grupo Red. Bueno, como te decía, el primer disco, este, El color de tu corazón, vendió 300.000 copias. Fue un boom directamente, un éxito desde entrada nomás. Lo que está sonando es Corazón enamorado. Con tantas copias vendidas, al toque nomás empezaron a hacer giras por todo el país. Y en un lugar donde copó mucho, me escuché la parte romántica de Red también. Este era uno de los últimos temas del disco, del primer disco. Empezaron a andar y a pegarla mucho en Chile. Chile es un lugar donde lo han recorrido de punta a punta y han llenado estadios a más no poder. Desde que te conocí. Y acá nos hablaba de otra cosa, me acuerdo, que de el fenómeno rojo salía en todos los programas de televisión. Javito andaba por todos lados, en Tinelli, en Atorrantes, varios programas de esos de televisión, donde obviamente cuando una banda es furor y todos lo reclaman, también es una especie de publicidad que a uno mismo le da para que le permite seguir trabajando. Tenías canciones de este disco como Mi Amigo del Alma, que ahora lo vamos a estar escuchando, y No Me Dejes Sin Tu Amor. Son temas que he elegido hoy para meterle a esta biografía bien cumbiera de Javito y su grupo Red. ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Cuando te decidas. Una de las cosas que decía Javito era: yo cuando me involucré en la cumbia decía, estaba muy a pleno, ¿te acordás? Las bandas esas como Comanche o como Los Chacales, que tenían coreografías en el escenario, bailaban y demás, y ahí es cuando Javito dice, yo quiero hacer algo así. Y dice, es más, lo que más costó en la banda al principio fue ensayar todo eso. Los pasos que al final, después el público que lo miraba, también intentaba aprendérselos. Y no son pasos que hoy por ahí han quedado en cualquier boliche o cualquier bailanta de la noche. O sea, viste que vos por ahí a veces escuchás un Amar Azul y la gente te tira el paso de Amar Azul. Escuchás un Los Chacales, hay un pasito de Los Chacales que todo el mundo lo sabe y lo hace. Los de Red eran tan elaborados, digamos así, complicados, que hoy si te pones a hacer eran medio como murguero los pasos de baile de Grupo Red. Pero para seguir con esta biografía, ahí va, para seguir con esta biografía cumbiera, vamos a escuchar estas dos canciones que he elegido hoy, que se llama No Me Dejes Sin Tu Amor y Mi Amigo del Alma, dos temazos del primer disco de Grupo Red. Pero como a mí. ¿Pensabas que no iba a llegar? Acá tenés. Seguimos con la biografía de Grupo Red. Y lo que está sonando, ya te digo, mirá. Eres un ángel. Sabés que en el año 1998 se ve a la luz su segundo material, Tu corazón late más fuerte, incluyendo los temas como Déjame amarte, Una confusión, Quiero demostrarte, No quieras condenarme y varios más. Así que esto le da también una popularidad gigante, porque logra traspasar las barreras de lo que es el ambiente tropical nomás, y toca en lugares como en países como Uruguay, Perú, Bolivia, Chile, y hasta en el festival de Viña del Mar, donde ya es un clásico para todos los chilenos también, Grupo Red. El tercer material que saca Grupo Red en el año 1999 se llama No Deja de Latir, que incluye un cambio en la estética y también en la visual, en el vestuario, en el ritmo. Se puede apreciar Solo pienso en amarte, se destacan los temas como Perdí un amigo y Para qué enamorarme. Y luego allá en el 2001, después de un breve descanso, sale al mercado el cuarto material, Un solo corazón. Una de las cosas así que tenía Red también, el hecho del cambio de imagen y de sus atuendos también muy llamativos, no a la onda quizás de lo que por ahí se usaban en la cumbia, que parecían esa onda glam, viste, como lo de Montana, los de, claro, que usaban esos trajes grandes que para mí es un poco tomado, viste, del rock de los 80, de los metal clásicos de los 80, cosas así, pelo largo, que se usaba mucho en esos momentos. No, Red como que buscó su propio vestuario también. En el 2004 se grabó el disco El Fenómeno Rojo, pero por diferencias entre Javito y la discográfica, este material nunca salió a la venta. Recién a fines del 2006, con un grupo prácticamente nuevo, Javito y Red sacan un nuevo disco por la discográfica Procom, llamado Genera Tus Latidos. Volviendo así a presentarse en shows, que estaba medio desaparecido un poco Red, que después, a medida que fue pasando el tiempo, se fue calmando el furor de lo que había sido Red. Pero una de las cosas que pasa también en la movida cumbiera es el hecho de cuánto apareces en la televisión o en los grupos de en los canales, perdón, en los programas de cumbia como Pasión de Sábado o alguna vez lo que fue Pasión Tropical y demás. Porque para el público que todos los días consume cumbia y sale a las calles, a las bailantas los fines de semana, se lleva mucho también por lo que está sonando en el momento y por lo que está sonando en la televisión. Y a veces uno deja de aparecer en televisión y no se sabe si la banda sigue funcionando o no. Fue una de las cosas que le pasó a Red. También no es por culpa de ellos, es una cuestión de producción y una cuestión de mercado, que a veces tiran bandas y dejan de hacer sonar bandas que por ahí venían muy bien. Son pocas las que pueden lograr permanecer en el tiempo. Y nosotros miramos, no sé, por ejemplo, Damas Gratis nunca dejó de tocar en Pasión de Sábado, siempre ha aparecido un poco, así todo, a pesar de las censuras que han tenido muchas de las bandas de cumbia villera. Néstor en Bloque hoy sigue tocando. Bueno, pero Red ha hecho sus apariciones hace uno o dos años y sigue apareciendo. Pero Javito cuenta que una de las cosas que le vino muy bien a la banda son el hecho de internet. Hoy en día, haber visto que sus videos siguen aumentando en cantidad de reproducciones, en público, y que la gente vea que la banda sigue vigente y que sigue haciendo su trayectoria. Es más, Javito, después del problema del hermano que tuvo el Chelo, que estuvo 2 años y 8 meses y 11 meses preso, Javito empieza a manejar su banda él solo. Él a veces cuenta ahí como queriéndolo, y no hay como una pelea entre los hermanos, pero que no quiere meterse mucho. Pero Javito dice como que antes él no entendía nada del negocio, que hubo muchas cosas mal manejadas por el hermano y que desde a partir de que el hermano, bueno, estuvo preso, a él mismo lo dice, fue como que me tocó una varita mágica y ahí empecé a crecer yo como productor solista de mi propia banda y de producir otras bandas como Química. Hubo bandas ahí dando vueltas que producía Javito de Red. Quizás no han llegado a tener el reconocimiento masivo, pero sí que se han visto dando vueltas ahí las bandas de Javito. En un momento, no sé si te acordás, Pulpo, la guerra de los colores, ¿te acordás? Que se hacía, bueno, eso igual fue mucho antes, allá en el año 1998-97, donde, claro, se había acrecentado tanto el fenómeno del grupo Green y Red, que se sumó a esto el grupo Blue, el grupo Yellow, hubo una vez ahí también un tiempito, donde, claro, se tocaban vivo y hacían altas fiestas de la guerra de los colores, que una de las cosas es que tienen pensado hacer y por ahí están trabajando con eso, porque ya se han visto videos de no hace mucho, de los dos hermanos juntos cantando. Ellos dicen, está todo bien con mi hermano, dentro de lo laboral, todo, pero nos separamos y hicimos cada uno la nuestra. Y se puede escuchar, la gente que escucha las canciones nuevas del último disco de Red, que se llama ¿Evolución o Revolución? Ya yo te voy a decir, para. Parece que es Revolución. Yo me he perdido, por acá lo tenía, ¿eh? Es Revolución. Ahora lo vamos a corroborar, pero no importa. Ahora lo vamos a decir. Se puede escuchar un gran trabajo del último disco de Grupo Red. Con unas violas que ahora lo vamos a poner. Porque uno de los temas que elegí para el final es eso. Una de las canciones del último disco. Se llama Un Ángel Llora. Yo quiero que lo escuche porque empieza con una viola impresionante, te digo. Y una de las cosas que también pasa, porque hoy en día también está tocando Grupo Green y los dos, que tienen músicos de los mejores pagos dentro de lo que son la movida tropical cumbiera. ¿Sabes que una de las cosas que le permitió a Grupo Red también haber explotado tanto en su momento fue porque Grupo Sombras se iba Daniel Agostini, que había sido un suceso terrible lo de Grupo Sombras, y justo da la casualidad que ellos arrancan donde Grupo Sombras decide, en realidad Daniel Agostini decide separarse de Grupo Sombras, y eso fue una de las cosas que la gente se volcó mucho al Grupo Red. Como también había pasado también en algún momento la gente que escuchaba Ráfaga y después se fue el cantante. En un momento él habla de eso, de decir, yo siempre permanecí dentro de mi banda, yo creo que la gente ve una banda y lo relaciona al cantante junto con esa banda, nunca me hice solista, o por lo menos por ahora, dice, y siempre intenté mantener eso del Grupo Red. Lo que elegí ahora para que escuches, mira, te voy a decir, de las últimas dos canciones, el primero es una canción en vivo en Chile, para que veas lo que era el suceso de ese momento y escuchar la gente de lo que sonaba esa canción. Encima es una canción muy conocida y muy linda de Grupo Red. Y después, Un Ángel Llora, que es uno del último disco. Así que vamos a terminar esta biografía cumbiera con estas dos canciones. Solo Amor, en vivo en Chile, y Un Ángel Llora. Arriba esas palmas. Este tema es para saltarlo, saltando todos. ¡Oh! Seguimos, dice. Thank you. necesite unas más que tú. Te gusta una de más que tú. Así sonaba, mirá cómo suena Red y la gente, cómo se escucha, por favor, te digo. ¿Sabés que te iba a contar una anécdota que casi se me olvida ahí? Ah, ya tengo ahí presente que es, el disco se llama Evolution. Porque en un momento, claro, la había flasheado junto con vos que decís Redvolution, estaba muy bueno. Después le voy a llamar a Javito. Javito, ese era el nombre. Te iba a contar una anécdota de cuando era pibe, mirá a qué punto era... explosión, lo que era el grupo Red, que yo tenía un amigo que era re fana, viste, así. Y un día estamos los dos caminando, me acuerdo, yo vivía por el Arroyo del Gato, viste, ahí enfrente, y cerca estaba Carrefour, y veníamos de Carrefour, y este había comprado en la parte de pinturas y eso de Carrefour un aerosol rojo. Entonces en un momento venimos caminando y lo veo a mi amigo Martín poner en el maxi consumo ese que hay, está en la calle 517 y Camino Centenario, poner un corazón rojo, teníamos 16 años, no sé, ¿viste? Y el loco había puesto, a mí no me, en ese momento me acuerdo que yo escuchaba otras bandas, él era la de Red, había puesto el corazón rojo que decía Red con esa flecha que lo atravesaba. Y no va que en ese momento sale uno de los encargados del lugar y lo caza, ¿viste? Poniendo el corazoncito de Red y nada, lo tuvo que limpiar. Yo me digo, boludo, de grande pienso, digo, una cosa que te escrachen, no sé, poniendo flor de piedra, ponele, pero haciendo un corazón de Red. Me acordaba de esa anécdota. Bueno, y terminamos con esta biografía así cumbiera. Con esta canción, escuchá cómo suena esta guitarra eléctrica, por favor, en esta canción nueva de Red. Esta es una historia que el grupo Red la quiere compartir con vos. Se volvió. Ella quiere regresar el tiempo que pasó para poder revivir los placeres del ayer. Ya no puede ver las cosas igual, porque en el mar de olvido todo ya quedó. La tristeza la mató.

Comunicate al 0221 59 33 98 4. 0221 59 33 98 4. Búscanos en Facebook y coordinamos la entrega. Asociación Civil Copas. Los pibes y pibas de Altos de San Lorenzo te lo van a agradecer. Ponete a entrenar porque en septiembre se viene la batalla del año. Volumen 2. ¡Claro que sí! En Lucamba, calle 67, casi esquina 117. Con entradas super populares y cumbieras. ¡Se presentan en ese rincón las Calchitas Now! ¡Y en este otro, la Emporio Tropical, reventando el escenario a toda cumbia! ¡Y también estarán Tazando música! ¡DJ La Mala en Coche! ¡No te lo pierdas! ¡Sábado 6 de septiembre, 24 horas! ¡Esto es el bombazo cumbiero! ¡Ponete a entrenar que en septiembre tú fuiste mía! ¡Sumate al evento y conseguí la entrada con descuento! ¡En septiembre tú fuiste mía! Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radio Nauta. Transmite FM 106.3, Radio Nauta. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Llevas el 3x1, lo escuchás. Un artista en tres bandas. ¡Es el alfa de los pibes chorros! ¡Pibe chorro! Estamos en la sección del 3x1, que hoy hemos elegido un 3x1. Como estamos haciendo, viste, cada miércoles, así de decir. Porque en un momento la idea del 3x1 era utilizarla para comentar un artista en tres bandas diferentes, como hay muchos casos, como, no sé, Oscar Belondi. A veces siempre termino por ahí diciendo algunos de los mismos ejemplos. Lo que pasa que son mucha cantidad de músicos que han pasado por diferentes bandas. Como, por ejemplo, Néstor en Bloque, como hoy decía, que salió de Red, que después estuvo en la base, después fue solista. Pero la idea también del 3x1 va a ser entrelazar tres canciones con algo. El otro día, el miércoles pasado, habíamos hecho un 3x1 de versiones de canciones de tango y de folclore hechas cumbia. Hoy trajimos tres canciones de cumbia villera, pero tres canciones que le hablan a la yuta, a la gorra. Lo que te iba a decir antes de venir con el 3x1, te iba a contar una anécdota que queda del bloque anterior. Lo que pasa es que lo acabo de leer recién ahí en internet, que nos mandan con el tema de Grupo Red. Ahí nos contaba Matías Ezequiel. Escuchá esto porque es muy bueno, Pulpo. Nos contaba que con Pancho, cuando eran pibe, tenían varios cassettes piratas ahí de los ídolos cumbieros de la infancia. Pero claro, ¿qué pasaba con estos cassettes? Eran hechos así, truchos, por ahí con una fotocopia, qué sé yo. Entonces se dio cuenta que en pergamino de donde ellos son, iban a las... cada tanto iban a las disquerías y les robaban el librito original, ¿viste? De los cassettes, para después cuando llegaban a la casa, está bien, tenían el cassette grabado, pero con un librito como la gente. Yo me acuerdo, voy a confesar un hecho delictivo al aire. Me acuerdo en Carrefour, una de las cosas que tenía que vivía tan cerca de Carrefour era de ir, no sé, che, ¿qué hacemos? Vamos a comer a Carrefour. Y uno iba a comer a Carrefour. Y un día me llevé un disco. Y re emoción porque era el último de Los Fabulosos, que era Fabulosos Calavera, y que era justo a mí, estaba en una etapa donde Los Fabulosos me gustaba mucho, ¿viste? Y me lo llevé. Y cuando llego a casa no tenía el disco, ¿podés creer? Eso por maldito, de grande me compré el disco original, pero ahora tengo en casa, tengo dos, tengo la tapa del disco solo y el disco completo. Che, no pasa nada, no me contaba esto, mira, Pero para relacionarlo también con esto, para el 3x1, para ustedes, para la yuta, va esta canción. Estos tres que elegimos hoy, este 3x1 de Flor de Piedra, Sos Botón, que es una de las canciones clásicas, la canción que también le dio identidad a la cumbia villera. Después apareció Mala Fama con la marca de la gorra, y de Damas Gratis elegí Policías en Acción. Tres canciones de cumbia villera muy buenas para escuchar en este momento, en este bloque, que se llama 3x1 y arranca así, con Sos Botón, mirá. Sufre por hacerte policía. El vago, ya no sos el atorrante, al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman Botón, ya no estás con tus amigos, y en la esquina te la dabas de polenta, de malevo y de matón. Policía tan amargo como vos. Vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Arrestando, sos el policía del comando.

pasillo, voy corriendo hasta el pasillo. Con un tiro en el tobillo, voy corriendo hasta el pasillo. La parca y la gorra me quieren llevar, la parca y la gorra me quieren matar. Voy llegando a la casilla, recato mi zapatilla, recato mi bolsa, el 38 que maquilla y brilla. La parca y la gorra me quieren llevar, la parca y la gorra me quieren matar. Porque ahí vienen, ellos son los policías en acción, hasta el trapero de la televisión. Y si me agarran voy a la prisión. Porque ahí vienen, ellos son los policías en acción, hasta el trapero. Lo que suena es Sinfonía de la Cumbia. Hemos vuelto a la cortina que teníamos allá en los primeros 20 programas, ¿eh?, que estuvimos haciendo con esta cortina de Sinfonía de la Cumbia. Voy a mandar un saludo a la gente de Medio Limón y a Juli, que decía que le gustaba mucho Mala Fama, y es lo que está sonando en este momento. Pero, ¿a qué no sabes? Una de las sorpresas de hoy que teníamos para este programa, y que seguramente vaya siendo de picadito y de menor a mayor dentro de los programas de Gladiador de la Cumbia. Gente, hemos renovado el staff. Aparte de estar el pulpo Lesiani ahí operando, y yo, el Caño Lima, acá intentando conducir este programa cumbiero, se suma gente, Pulpo. Se va sumando gente y hoy lo tenemos a él para presentarlo, al Rorro, el cumbiero de las letras, que va a estar acá acompañándonos, haciendo una columna bastante importante y especial dentro de lo que es el programa. Vamos, para que conozcan la voz desde entrada. Hola, Rorro, ¿cómo te va? Buenas noches. Me gustó eso del cumbiero de las letras, estuvo bueno. O el letrista cumbiero puede ser también. Hay que pensarlo. Podría también la gente que está escuchando el programa tirar algunos nombres, pero antes va a tener que saber de qué se trata, claro, esta sección. Claro, de qué va a hablar. Porque si no va a decir, bueno, vamos a ponerle el cumbiero de los libros. No, que escuche de qué se va a tratar un poco de esto. Y nos vas a contar un poquito qué trajiste para hoy, Rorro. Bueno, sí, más que esta mínima sección se va a tratar un poco de abrir esta mentira que se dice de que la cumbia no tiene que ver con la poesía, por ejemplo, o con el arte, desde un lugar de sí, que a veces se lo hace de claro, menosprecio y sin ningún motivo o ningún nada que lo sustente. Claro, bueno, es desmentir eso, y que quizás no hace falta desmentirlo. Yo creo que no hace falta, yo creo que está muy dicho en la cumbia misma esas cosas. Para eso traje dos canciones que remiten en cierto sentido a una búsqueda en el lenguaje, a la creación de personajes que tienen que ver con ciertas realidades cotidianas, y una como un la recomendación de un libro. Ahí está. La recomendación de un libro de Oscar Fariña, El Guacho Martín Fierro. Un libro que, bueno, para contarlo un poco. No, el gaucho, el guacho. El guacho, claro. Voy a leer unos versos, por digamos, favor, directamente, por ya favor. Para empezar con esto. Acá me pongo a cantar al compás de la villera, con el guacho que lo desvela una pena extraordinaria, cual camuca solitaria con la cumbia se consuela. Tomá. Como vemos, el principio del Martín Fierro. Es como traerlo a esta etapa, digamos. Traerlo a un lenguaje del nuevo lunfardo de la cumbia villera. Es lo que quiso hacer él. Fariña es paraguayo, llega a Argentina de chiquito con la madre, en busca de laburo, cursa filosofía y letras en Buenos Aires, después la carrera la deja, se dedica directamente a la escritura, y él toma de la gauchesca esta interpretación de que José Hernández, autor de Martín Fierro, no es un gaucho, no era un gaucho, sino que toma el lenguaje de los gauchos para hacer hablar a todo ese grupo social marginado por lo que era el Estado en ese momento. Y lo mismo hace con el pibe villero del hoy en día, Oscar Fariña. Tomarla. Yo siempre, perdóname que te interrumpa, siempre pienso una cosa con respecto a esto que estás diciendo. Si a veces hasta los discursos políticos los bajarían al lenguaje del barrio, muchos entenderíamos mucho más de lo que dicen, claro. Y no nos quedamos compensando en algo de lo que dice parece que está piola, pero no entendiste mucho. A mí me suele pasar, yo no soy una persona por ahí que ha leído mucho y me siento identificado con la gente que por ahí habla como uno. Claro, y esto es la figura de los escritores que toman estas voces por ahí dejadas de lado en este ámbito que decíamos, en el ámbito de la literatura contemporánea, que son voces que siempre quedan de lado, quedan marginadas a se me ocurren raperos, hip-hoperos que hablan siempre de la situación en los barrios, mismo las cumbias villeras, como que quedan aisladas a ese lugar social y no son traídas muchas veces, cuesta mucho traerlas a lo que es la normativa, lo normal, lo institucional, si se quiere. Que no, muchas veces no entra. Justamente Oscar Fariña habla de esta cosa de que vos tirabas hoy, me hacía acordar, de internet, que ha hecho mucho por la cumbia, ha hecho mucho por la música, ha hecho mucho por todo, digamos la verdad. Y también ha hecho mucho por esta cuestión de una crítica que le han llegado a él, de decir, que quizá la misma crítica que recibió José Hernández. ¿Qué venís vos a hablar como un cumbiero? Si no lo sos, si sos otra cosa. Pero yo creo que es totalmente válida la representación de esa voz, porque es el lenguaje poético, digamos, porque entra la poesía a tomar ese lugar de la ausencia de muchas letras de tango se han compuesto con gente que quizás nunca fue rabalera. Claro, o totalmente. Y para cerrar voy a tirar unas últimas estrofitas del Guacho Martín Fierro, libro que se puede conseguir acá, por ejemplo, en Malicia, en el espacio, en Diagonal 78 y 6. Está ahí ese libro, por ejemplo. Y voy a tirar unos últimos versitos que vean la similitud. Porque Fariña dijo eso. Yo voy a hacer el mismo libro, voy a escribir el mismo libro con la misma métrica, la misma rima, pero le voy a cambiar la forma de decirlo. Y el contexto, obviamente. Y sepan cuantos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Y cae en esta canción que hace un guacho perseguido, que padre y marido ha sido un poquito delincuente, y sin embargo la gente lo tiene por bandido. Tomá, para vos, Pulpo, que estás ahí, escuchando del otro lado. Me encantó, Rorro. También vamos a contar a la gente un poquito que vos te dedicás a esto, estudiás o ya te recibiste del tema de la literatura, porque está buenísimo. Me encanta que en el Gladiador de la Cumbia venga gente que también sabe del tema. Sí, en realidad estuve estudiando letras hasta el año pasado y por decisiones de hacer mejor hago otras cosas, abandoné el estudio formal, pero sigo por mi cuenta, digamos. Impresionante, Rorro. ¿Y trajiste unos tomitas? Traje dos canciones, justamente para hablar también, seguir un poco profundizando, si se quiere, en esto del lenguaje en la cumbia, que está en todos lados. En realidad el lenguaje está bueno analizarlo por separado. ¿Cuál querés escuchar ahora? ¿Cuál escuchamos para el público que está escuchando Gladiador de la Cumbia? Metele con la de Pibes Chorros. Ahí va, el pibe tuerca. Y después cerramos con una que tiene más que ver con los pagos. Dale. Yo no miento, solo no engaño, fumo, tomo y meto caño. Yo no miento, solo no engaño, fumo, tomo y meto caño. Que cortar. Está todos los días el pibe tuerca en la esquina, fumando y esperando tu momento para actuar. No importa si hay que desarmar un chivo, no importa si hay que desarmar un Ford. El pibe tuerca corta y te desarma cualquier fierro. En tu desarmadero, en tu escabeche, lo mejor. Yo no miento, solo engaño. Fumo, tomo y me tocaño. Yo no miento, solo engaño. Fumo, tomo y me tocaño. Que cortar. Está todos los días el pibe tuerca en la esquina, fumando y esperando tu momento para actuar. No importa si hay que desarmar un chivo, no importa si hay que desarmar un Ford. El pibe tuerca corta y te desarma cualquier perro. Desarmadero, el tuerca vende lo mejor. Yo no miento, solo engaño. Fumo, tomo y me tocaño. Yo no miento, solo engaño. Fumo y me tocaño. Yo no miento, solo engaño. Fumo, tomo y me tocaño. Yo no miento, solo engaño. Fumo, tomo y me tocaño. El pibe tuerca, un temón de pibes chorros. Y contame, Rorro, ¿por qué trajiste esta canción hoy? ¿Por qué traje esta canción? Bueno, porque tiene que ver también con esto que hablábamos, que tiraba al principio, de la cuestión de los artistas, poetas, escritores que escriben sobre otras cosas. Hubo un escritor en Argentina en la década del 30, antes en realidad, Roberto Bart. El tipo, ¿qué hacía? Escribía crónicas, la famosa Aguafuertes porteña, que salían en un diario, que imagínate que un diario que era chiquito y se empezó a vender 100, a nivel de 100.000 tiradas por día, porque este tipo escribía su Aguafuerte porteña ahí adentro. Entonces los que laburaban ahí pegaban que le lean también lo suyo, porque Art era el famoso. ¿Por qué era famoso y conocido y tan querido y todo lo demás? Porque el tipo hablaba de las cosas de los conventillos, de los barrios, de los bajos. Siempre se ocupó de eso y de bardear justamente a todo el palo elitista que decía que el arte no debía ser corrompido, que la poesía tenía que respetar cierta lógica de belleza y que no podía uno hablar. Inventa un crítico, un teórico para justamente de recriminarle esto. Dice, yo no voy a decir... Y el señor tomó un emparedado y lo llevó a su boca. Llega a decir, se comió un sándwich, que es mucho más natural, y que yo no me imagino una persona llevándose un emparedado a su boca. Me imagino a alguien comiéndose un sándwich, digamos, es mucho más fácil. Y bueno, ¿qué pasa? Traigo este tema de del pibe tuerca, ¿no? Los pibes chorros que nada tienen que envidiarle, en cierto sentido, a Roberto Bart. Porque es tomar un personaje es tomar una... Tanto que se ha hecho Ramón Ayala en lo que es el litoral argentino, mismo Atahualpa Yupanqui con el arriero. Todos han siempre agarrado un personaje labrador, trabajador o malandrín, lo que sea. Siempre han agarrado un personaje y han hecho de él una descripción que ha pasado. Y creo que Pibe Chorro en esta canción logra eso. Meter... Un personaje de lo cotidiano. De lo que uno ve cuando sale a la calle, en la puerta, en su vereda, en el barrio. Las cosas que suceden y que son personajes que uno ve, que conoce o que sabe que suceden, por lo menos. Que sabe que sucede y que es un personaje que, por más que si no se lo identifica, si uno no lo identifica personalmente, sabe que está y que se le representa la imagen. Vos escuchás la canción, no importa si hay que robar un chivo, si hay que desarmar un Ford. Se te representa la imagen del tipo que está metido en esa y que no lo va a parar nadie en ese sentido. Y por eso, pero la frase que yo quiero rescatar es esa que repite todo el tiempo la canción, que es yo no miento, yo no engaño, fumo, tomo y meto caño. Que me parece la una de las pocas verdades universales de la historia, del arte, de lo que sea. Me parece esa. Tan claro, ¿no? Tan fuerte, tan... No me dan ganas, no puedo explicarla. En un momento me haces venir a la cabeza que yo también escucho mucho tango, ¿no? Y un día vamos a traer una canción bien arrabalera del tango y una de cumbia villera para que veas que es lo mismo con palabras más modernas, quizás. Dale. O del lunfardo más nuevo. Me encantó, Rorro. ¿Y con qué seguimos ahora? Y ahora esto que decía de una canción de Mis Pagos. ¿De dónde sos vos? Yo soy de Gualeguaychú, Entre Ríos, allá cerquita del Uruguay. Una banda... Estoy así tocando, creo, en fiestas. Los Tuca Tuca surgieron por allá a mitad del 2000, 2005, 2004, por ahí. ¿Qué pasaba en esa época? Quizá acá en Buenos Aires, La Plata, la época de los cibercafé y esas cosas llegó antes. Allá esa era el momento auge. Todo el mundo estaba en el ciber, para conocer a una menita ibas a mandarle un mail, a chatear. Ponías la mejor foto tuya. Ponías la mejor foto que... Todavía sigue pasando igual. Igualmente, ¿eh? Vos entrás al Facebook del Pulpo, por ejemplo, y el chabón tiene una foto bronceado. No, tiene una guitarra el Pulpo. Tiene una guitarra. Como diciendo, esta es mi esencia. Y que en esa época, digo, igualmente, si ibas al ciber, capaz que tenía que poner la foto de la pelotita de fútbol o la margarita, porque no había. Uno no tenía la foto guardada en la computadora del ciber. Entonces tenía que usar esos recursos. Bueno, me gusta el Pulpo. Y encima, claro, ¿cuál de todas estas me representa a mí? No soy una pelota de fútbol, pero bueno, es lo que más parecido que puedo poner. Qué sé yo, uno se imaginaba eso. Que fue una época muy fuerte, porque uno estaba en ese ciber ya teniendo una minita y se escapaba al ciber de al lado, que tenía las computadoras más rápidas, a jugar al counter. Entonces estos tipos, ¿qué se le ocurre? La genialidad de escribir la cumbia del counter. Ah, conocida, sonó en muchos lados, me acuerdo, hasta en la tele lo han pasado. Sí. Así que esos son de tus pagos. Son de allá, creo que es el único tema que pegaron igual, no sé si tienen temas propios más que ese, pero fue un tema que allá imagínate. Todo el mundo la sabía, todo el mundo la cantaba, se hacían chistes constantemente porque estaban los que jugaban al Armus, que era otro juego, más de espadas y qué sé yo, y estaban los que jugaban al Counter que te cagaban a balazos, que eran muy buenos jugando y eso era lo que te quitaban todo el tiempo. ¿Qué tiene que ver la canción con esto, lo que veníamos hablando anterior, que retoma esto del lenguaje, agarrar las palabras que son específicas del Counter, no sé, cuchi, flashear, cabeceala, pete. Y también cómo está relacionado directamente la música popular con lo que sucede en lo cotidiano, porque es muy difícil que hoy traigas una canción del jazz del Counter Strike. Claro. Es obvio que a veces lo más cotidiano y lo que viven los pibes o lo que se vive continuamente en el barrio está muy relacionado con la música popular, con lo que a uno escucha continuamente. Yo me imagino eso que vos decís en el ciber y que siempre estaba el dueño del ciber que te ponía música. Claro. Y ahí sonaban unas cumbias seguro. Y sí, o sí, por sí, ahí sí. algún te tocaba algún dueño del ciber metalero, ¿viste? Y uno escuchaba y los pibes que le decían, che, loco, ponete una de dama gratis. Sí, por eso creo que se han agarrado películas para hacer canciones, se han agarrado videojuegos para hacer películas. Se han agarrado, pero nunca se había agarrado, creo que nunca se había agarrado un videojuego para hacer una canción que sea eso, que claro. Vos escuché la canción. Hay de lo que estábamos hablando recién, del MSN, del Facebook, de cosas claro, así, de videojuego no tengo no de un inventor. Videojuego, claro, y que tenga esa lucidez de que vos decís, es esto,

que tu padre aún nos quiere separar. De ti estoy enamorado y no te voy a dejar. Porque este amor es como el fuego, una caldera de deseos. Es un amor adolescente tan profundo como el mar. Y lo que estamos escuchando es una banda de la provincia de Formosa. En esta sección de Punta a Punta. Y un poco ya lo venías anticipando ahí con el amigo Rorro, que había traído una cumbia de su ciudad natal, ahí de Gualeguaychú. Lo que está bueno es, en esta sección que nosotros mostramos acá, un poco es la idea de que a veces la gente suele pensar que las bandas de cumbia son solamente las que son de Buenos Aires, o del norte, o de Santa Fe, que es donde provincias que son muy cumbieras, pero un día vino el amigo Sebastián también a traernos las canciones de Los Dragones, allá de la banda de Puerto Madryn, que estuvimos pasando acá, que fue uno de los que inauguramos esta sección de Punta a Punta. El miércoles pasado estuvimos escuchando una banda de Catamarca llamada El Aguante, y hoy trajimos esta banda que se llama El Golpe. Me estaba confundiendo con El Aguante, digo, esa estuvo la anterior. El Golpe, de la ciudad de Capital, de la provincia de Formosa. Y eso es lo que estamos escuchando ahora. Esta canción que se llama No te puedes separar. Y así, escuchemos una cancioncita más del Golpe. Esta banda cumbiera de Formosa. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estés? ¿Has pensado bien? El final es peor que el dolor. Y hay que soportar. Y otra vez, el golpe. Escucha esta versión remixada. Vamos, el pulpo metiendo magia. Y en esta sección que se llama, ¿cómo lo estás escuchando ahí? A Ernesto Beto diciendo que alcen las manos los cumbieros como yo. Y suena la danza de supermercados. Y vamos con los saluditos que la gente nos está escribiendo, pulpo, ¿eh? Nos escriben esta tarde que estuvo bastante movida, hicimos de todo hoy, ¿eh? Estuvimos hablando del grupo Red, estuvimos con el amigo Rorro recién, metiéndole el letrista de la cumbia. Y la gente que nos saluda, a Jorge Sánchez, a Pancho Di Loreto, a Leandro Correa, a Sebastián Florentino, a Daniela Cáceres, a Rodo Mendoza, a Laine Soria, ya una fiel oyente del programa que siempre nos está escuchando. Y hoy cuando dijimos que íbamos a hacer la biografía de Grupo Red, puso ahí, yupi, puso como diciendo, es una de las bandas que más me gusta. Igual Laine le gustan muchísimas de las bandas que hicimos acá, me parece que Laine es una consumidora total. Yo escucho cumbia al por mayor, ese es el lema de Laine que siempre está presente del otro lado del parlante, sintonizando FM Radio Nauta. Para la gente que se quiera comunicar, que ya va quedando poco tiempo, ya terminamos, hasta las 10 estamos acá, son menos 20, es el 451-6917. Y si no, en internet. También quiero saludar a Asu y a Lema, que Lema, como lo contaba el miércoles pasado, la gente que por ahí no puede escuchar el horario de Gladiador de la Cumbia, los miércoles de 8 a 10, lo bueno que tiene Radionauta es que te sube los programas que ya fueron emitidos. Así que Rorro, vos que estás ahí, el mañana si querés, o ya esta noche, podés ir a escucharte tu parte. Decir, a ver cómo estuvo lo que hice yo hoy en el Gladiador de la Cumbia y te escuchás. Yo te voy a decir una cosa, Rorro, me escuché todos los primeros programas de punta a punta, me escuchaba porque uno quiere aprender también de lo que está haciendo. Decía, a ver qué onda. Decí que estoy acostumbrado a escuchar mi voz, porque como me dedico a eso, porque a mucha gente le pasa, o me han consultado a mí, che, yo me grabo y cuando me escucho parece que tengo una voz de otro pibe de 12 años, me han dicho. Pero es una cuestión de que uno no está acostumbrado a escucharse. Cuando te acostumbras, y otra cosa también es saberte, por ahí de tanto mirar videos de tu banda o cosas así, ya al principio sí te da vergüenza, después ya estás acostumbrado a los payasos que sos vos mismo por ahí. A Jonás, bueno, estaba diciendo que Lema lo escucha como en este momento está ensayando, lo escucha después en otro día, ahí en la página de Radionauta. A Joaquín Gallardo, que está ahí haciéndonos el aguante siempre en el Rincón de los Amigos, en la movida de El Rinconazo Tropical. A Flor Estopani, que dice, mientras cocino bailo, muchas gracias, nos escribe ahí en el Facebook. Viene ahí Flor, ahí que está bailando al ritmo del Gladiador de la Cumbia. Y quiero mandar un saludo especial a Adrián Gastón Magno, que nos estuvimos comunicando, que él tiene un programa de radio de cumbia también. Él es de la ciudad, del país diferente, como me dijo él, yo soy de Fuerte Apache. Y su programa de radio se llama Planadora Colombina. Ahí estuvimos intercambiando información y estuvimos hablando un poco de su programa y del nuestro. Así que quería mandarle un saludo muy especial. En esta sección que tenemos hoy, de alcen las manos los cumbieros como yo, el otro día sonaba acordeón, pero hoy trajimos guitarras. Y guitarras de las cuales marcaron un estilo propio dentro de la cumbia y que viene de la mano, obviamente, de quienes lograron este sonido de guitarras tan particulares en la cumbia como fue La Nueva Luna. Yo siempre digo que La Nueva Luna y El Mago le dieron un toque a la guitarra que todavía no se escuchaba hasta el momento en la cumbia nacional. Por ejemplo, sí sonaba, no sé, Sombras con sus guitarras, las guitarras norteñas siempre fueron, y que viene también tomado de lo que es la cumbia peruana a veces. Pero hubo un sonido particular, y que a veces en la cumbia suele pasar la repetición de fórmulas. Hay muchas bandas que suenan a veces parecido, no sé, en un momento, qué sé yo, Ráfaga, Gorilas, otra par de bandas que sonaban más o menos parecido. Me voy la banda. ¿Te imaginas hoy en estos tiempos si Gorilas estuviera tocando, por ejemplo, en el lanzamiento de la JP? No podrían tocar los chavos con él. Gorilas. También hay una banda de coso de. Sí, esa que era de anime, de animación, tocaban. Bueno, pero hoy trajimos estas guitarras. Y para ir enfocando un poquito más o menos de qué guitarras estoy hablando, aunque ya estaba hablando de la nueva luna, trajimos a la cumbia, a Media Naranja, con estos temas que son para que siga bailando Flor en su casa mientras cocina, a pleno ritmo y puro movimiento. Y la primera canción suena así, se llama Engañadora. Aquella noche de locura y pasión, cuando por primera vez te hice el amor. No quiero que regreses a mi lado, ya no te cruces más en mi camino, porque encontré el amor que yo he buscado y ya me brindará más amor que tú. No quiero que regreses a mi lado, ya no te cruces más en mi camino, porque encontré el amor que yo he buscado y ya me brindará más amor que tú. Más porque al fin encontré el amor que tengo ahora. Engañadora.

pudiste hacerme esto a mí? ¿Cómo pudiste pegarme donde tú sabías que me iba a doler? Yo reconozco que también fallé, pero que yo a ti nunca te engañé. ¿Cómo pudiste castigarme tanto así, mujer? Igual te he de perdonar, aunque mi corazón hoy sufra mucho cada vez más. Deseo que seas feliz y que con otro encuentres lo que yo no te di. Igual te he de perdonar, aunque mi corazón hoy sufra mucho cada vez más. Deseo que seas feliz y que con otro encuentres tú la felicidad que yo no te di. Igual te he de perdonar, aunque mi corazón hoy sufra mucho cada vez más. Deseo que seas feliz y que con otro encuentres lo que yo no te di. Igual te he de perdonar, aunque mi corazón hoy sufra mucho cada vez más. Deseo que seas feliz y que con otro encuentres tú la felicidad que yo no te di. Así de esta manera, con esas guitarras clásicas de la cumbia, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, que es el programa número 23, ¿no, Pulpo? Si no me equivoco. Programa número 23, sonando al aire de Radio Nauta. Estuvimos con una noche bien cumbiera, así que quiero agradecer a todos los que estuvieron mandando mensajes, interactuando con el programa, que cada vez son más, por suerte, y la verdad que me pone muy contento. Y ahí hasta me están recomendando la gente de Cultura Cumbia para hacer un especial de punta a punta, que lo vamos a hacer el miércoles que viene nomás, ¿eh? Ahí con una banda del norte. Así que nos despedimos de esta manera. Vamos a saludar a la gente de FM La Charlatana, que nos transmite los viernes de 8 a 10 allá en la ciudad de Berisso. Así que va un abrazo grande para ellos. Esto fue Gladiador de la Cumbia y como todo... Ah, ¿sabes qué te iba a decir antes de despedirme? Que se viene un fechón, para la gente, Se viene un fechón que estamos organizando el día 6 de septiembre. La Batalla del Año, volumen 2. Nos vamos a estar presentando nosotros que somos, pero primero de ellas, como debe ser, Las Cachitas Now y La Emporio Tropical. Vamos a estar ahí tocando para la gente que siempre pregunta, che, loco, ustedes tocan los jueves, yo los viernes me tengo que levantar. Mentira, son todos vagos, mentira, pero... Me lo dicen excusa a mí para decir, ay, no pude ir porque tuve que levantarme a llevar al perro a sacarle las pulgas. Mentira, ¿no? Yo no le creo esas cosas. No van porque no quieren. No, mentira. Para la gente que nos pregunta a veces, che, loco, ¿no tocan un fin de semana? Bueno, hicimos una fecha ahí que estamos organizando junto con Las Cachitas Now, que va a ser el sábado 6 de septiembre en Lucamba, un lugar de puta madre, un lugar muy grande y un tipo teatro así que está, la verdad, muy bueno. Tuve la oportunidad de ir cuando se inauguró y me quedé loco como todos los que fuimos, como diciendo, mirá este lugar en la ciudad de La Plata y nadie sabía su existencia. Así que vamos a estar haciendo un fechón ahí los sábados 6. Pero no se olviden que todos los jueves, como siempre, estamos ahí, Así que la gente que va todos los jueves estará presente mañana en el Rincón de los Amigos, que es a partir de la 1 de la mañana, gratis, y encima te damos una cerveza. Suena La Emporio, suena cumbia y está al aire Gladiador de la Cumbia y nos retiramos con esta canción, que es la cortina de nuestro programa. Canción que nos dio el nombre, que se llama Gladiador y suena de esta manera. Nos vemos el miércoles que viene de 8 a 10 de la noche. Quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera.